a las 4 de la tarde en punto nos llevan a las regiones W porque cerca del 60% de Cartagena está sin el servicio de agua potable, Antonio. Así lo confirmó la empresa Aguas de Cartagena, encargada de suministrar el servicio de agua potable y alcantarillado en esta capital. Son en total el 58% de los barrios de esta capital que está sin este servicio. La empresa ha indicado que activó un plan de contingencia para agilizar el alistamiento logístico, el acondicionamiento del terreno y el desplazamiento de maquinarias, equipos, brigadas de contratistas y personal propio que permita desplegar su capacidad técnica y operativa para intervenir las redes que están averiadas en el barrio 20 de julio. Dos puntos de un tubo madre fueron afectados y por eso se presenta esta situación que tiene sin agua potable a las zonas nororiental, suroriental de la ciudad de Cartagena. Han indicado que trabajan en eso y que esperan en por lo menos unas 24 horas restablecer el servicio de agua potable. Antonio Canchila para Contrarreloj. Y en esta actualización informativa también tenemos noticias que nos llevan a recorrer el mundo con Mateo Duarte, porque al menos 14 muertos y 7 heridos deja la explosión de una mina de carbón en Turquía. ¿Qué más detalles tenemos? Fabián, esto fue en Amsara, en la provincia turca de Bartin, costera del Mar Negro, según informó el gobierno de este país. En el momento de la explosión, sobre las 6:15 de hora local, 110 mineros estaban trabajando en un pozo de una mina de carbón y al menos 14 de ellos han perdido la vida, según explicó el ministro del Interior a los medios congregados en el lugar. Numerosos mineros salieron por su propio pie del pozo, mientras que los equipos de rescate han podido sacar de la mina 7 personas heridas, 3 de ellas de gravedad, según precisó este ministro. Además, recuperaron los cuerpos sin vida de 14 mineros, mientras que otros 7 cuerpos recuperados y trasladados a un hospital, se les desconoce su estado. En las inmediaciones del punto de la deflagración, a 300 metros de profundidad, se hallaron 49 personas y continúan las labores de rescate para alcanzar a quienes siguen en el lugar, según las declaraciones. Para Contrarreloj, Mateo Duarte. En Terpel existen muchas razones que nos impulsan. Por eso, como colombianos, movilizamos el desarrollo sostenible del país con la mejor energía, lo que nos hace una de las empresas más sostenibles del mundo. En Terpel, tú eres la razón que nos impulsa. Aquí estamos desde Cartagena, seguimos pasándola muy bien con todos nuestros oyentes, disfrutando de esta oportunidad. Numeral lujo es venir a Cartagena, pasarla bien en el Caribana Resort Golf and Spa. Y bueno, nos quedamos con las ganas de conversar con la persona con la que está en este momento, Diana, que es nuestro anfitrión de siempre, que los vemos muy bien en este momento allá en la piscina, con la bermuda, con el bikini, con un buen aperol en la mano. Mejor dicho, es que ellos ya se tomaron el viernes, Diana, ahora sí la vimos. Es que desde acá definitivamente toca hacer la transmisión así, Rosario, y es pasando delicioso. ¿Cómo negarnos a tomarnos un delicioso aperol acá en este lugar tan espectacular? El Dreams Caribana Cartagena Golf and Spa Resorts. Alex, usted pues ha liderado muchos años desde la parte de ventas de Sudamérica a diferentes hoteles de la cadena. ¿Qué significa para usted ahora abrir en Colombia y cómo lo ha recibido la gente? Hola Diana, buenas tardes. Pues la verdad muy, muy feliz. Hace 5 años cuando empezábamos esta alianza con W Radio, hablábamos que soñábamos con tener un hotel en Colombia. Y la compañía ha hecho una apuesta muy importante. Tenemos el primer hotel en Sudamérica, Dreams Caribana Resort and Spa, Golf and Spa. Y es una propiedad que ha recibido el mercado de manera positiva. Ese pasajero que estaba buscando un todo incluido diferente, un todo incluido de lujo, de muy buen nivel, y llegó a Cartagena Dreams Caribana. No, ahora ustedes tienen que ver, por favor, tienen que meterse al Facebook de la W Radio Colombia y van a ver el live que acabamos de hacer con Alex, y nos hizo un recorrido por las instalaciones absolutamente maravilloso. Esto está lleno de arte, con lugares para cada cosa. Esto es prácticamente una ciudad, Rosario, porque es que además hay el café donde irse a tomar el cappuccino, comerse el helado, está la piscina, hay parrilla, hay absolutamente de todo. Ahora vamos a entrevistar también al chef para que nos cuente un poco sobre la gastronomía, pero de verdad que qué delicia de plan, Alex, y cómo ha recibido la gente en Cartagena pues la apertura de este hotel. Bueno, Diana, abrimos el 1 de mayo, una propiedad de 268 habitaciones, 3 restaurantes a la carta, un buffet, Coco Café, tenemos nuestro programa de entretenimiento para los niños de 3 a 13 años, que es el Explorers Club, el Corzón para adolescentes, un área prefer donde recibimos a nuestros huéspedes que van a esa categoría de habitaciones en un lounge privado. Bueno, un sinnúmero de actividades, música en vivo a partir de las 7 de la noche hasta las 11. Tenemos para los huéspedes que vienen a la propiedad y que nos dicen, venga, pero estoy un poquito retirado de Cartagena. No, está a 25 minutos del aeropuerto y a 25 minutos de la zona amurallada. Tenemos un traslado dos veces al día, los viernes, los sábados y los domingos, para llevar al huésped a que viva la zona amurallada, que también conozca un poquito de la historia de Cartagena. Entonces, hemos pensado en todas las facilidades para que el huésped venga, viva una experiencia de vacaciones totalmente diferente a eso que estaba acostumbrado a ver en Cartagena, pero que no se pierda de la magia de la zona amurallada. Alex, la gente ya nos está preguntando a través del botón Hable con el programa, en las redes sociales, si yo quiero ir a ese hotel, ¿yo qué hago? ¿Yo dónde encuentro la información? Aparte de todo lo que nosotros les estamos contando hoy, les estamos alojando también en las redes sociales del sistema, les estamos poniendo unos videos de Diana, está saliendo ahí desde diferentes spots aquí en el hotel, pero ¿qué tienen que hacer adicional? Bueno, Rochi, tenemos muy buena disponibilidad todavía para lo que resta de la temporada baja y para Navidad, Año Nuevo y Reyes. La invitación es a que todos los oyentes vayan a su agencia de viajes favorita y pida, o de confianza, y pida reservar Dreams Caribana, que aquí vamos a estar esperándolos con los brazos abiertos, o que vayan a nuestro site dreamsresort.com.co y allí también van a poder reservar. Este mes, por ejemplo, por el mes de los niños, tenemos dos niños gratis con alojamiento durante todo el mes de octubre, así que hay que aprovechar, tenemos muy buenas ofertas en este momento. Tengo otro niño, Rosario. No, pues buenísimo, Alex, de verdad que estamos muy, muy felices, qué delicia hacer el programa desde acá, qué delicia, de verdad, poder compartir con usted, además, en este lugar tan espectacular, y qué delicia para Cartagena que haya un hotel con estas características y con estos lujos, todo incluido, porque es que el lujo es uno disfrutar buenísimo sin saber que se tiene que endeudar, por ejemplo. No te quedes por fuera de la rebelión eléctrica. Nissan cambió el juego de los vehículos eléctricos con su nueva tecnología Nissan e-Power. Esto es Nissan. El futuro de la tecnología automotriz llegará a Colombia gracias a Nissan e-Power. Actualízate y haz parte de la rebelión eléctrica con un nuevo motor eléctrico, sin necesidad de cables para recargar tu vehículo. Descubre más en www.nissan.com.co. Vive la pasión del fútbol en 4K con los televisores Android TV de Panasonic. Con una gran variedad de aplicaciones, disfrutarás tus partidos al máximo. Consíguelos con los hinchas de la tecnología. Alcosto y Catronics presenta la noticia deportiva. La figura del día. La figura del día es una deportista múltiple medallista de oro en los Juegos Suramericanos y que tiene una historia de éxito profesional realmente inspiradora. Laura Tobar es la invitada del señor Alejandro Munevar en la figura del día de Contrarreloj. Pues hoy en Contrarreloj vamos por la medalla. Sí, vamos por la historia de la medalla de Laura Tobar. Laura Tobar, bogotana, esta temporada ha sido magnífica para ella. Ha empezado a subir y a escalar en el escalafón de la PSA. Llegó ya al top 90, se metió en el top 100, que era una de las metas que tenía, que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. En los Juegos Suramericanos ya suma dos medallas de oro, en individual femenino y en dobles femenino. ¿Con quién? Con su hermana. Pero antes, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Noticias Contrarreloj de W Radio y felicitaciones, campeona. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué placer, te conocí en Lima 2019 y para mí es un placer hoy estar hablando contigo y que estés y que hayas crecido tanto hoy en día. No, el placer es todo nuestro, Laura, de verdad. Qué alegría, porque nos conocimos precisamente, Laura, en un torneo de squash, en donde también tuvo medalla, pero no fue la de oro. Cuéntanos un poco cómo fue haber obtenido esta medalla de oro en los Juegos Suramericanos, primero el individual y luego nos cuenta la proeza de hacerlo con la hermana en el dobles. Bueno, imagínense que por primera vez en los Juegos Suramericanos el cuadro de las mujeres era más grande que el de los hombres, así que tuvimos que jugar una ronda más. Jugué la semifinal con una niña paraguaya, la verdad la barra de Paraguay estuvo increíble, digamos, en ese partido, entonces tuve que manejar mucho la cabeza. Llegué a la final, iba perdiendo 2-0 contra una chica de Guyana, la número uno de Guyana, que en su, digamos, su mejor momento fue top 20 del mundo, y yo salgo el segundo game y digo, no, Laura, vamos por este game, por lo menos un game ganas. Y empecé así con ese trabajo mental, gané el tercero, gané el cuarto, en el quinto iba 8-6 arriba, me empatan, se va al tiebreak y gano 13-11. Tuve dos match ball en contra y lo salvé. Laura, ya que tocó cuando nos conocimos en Lima, ¿qué tanto ha cambiado la Laura de ese de aquel entonces, en 2019, a la Laura de hoy? ¿En qué ha mejorado? ¿Cómo ha logrado elevar el nivel? He crecido mucho, me he dado cuenta cada día más que lo que amo hacer es jugar squash, lo que me hace feliz es este deporte, esta pasión, y creo que he tomado de manera mucho más profesional, me he preparado mucho más como atleta, y eso se ve en cada partido, en cada torneo. Este es mi primer año, el 2022, como jugadora squash profesional. Así que bueno, vamos muy bien. Este resultado para mí de verdad es muy importante. También el resultado de los dobles femenino con mi hermana. Yo siempre he dicho que ganar sola es increíble, pero ganar junto a ella es maravilloso. María está por ahí. Aquí está conmigo. No, pero póngadela, María. María, bienvenida a Contrarreloj de W Radio. ¿Cómo está? Qué felicidad esa medalla de oro que nos ganan. Hola. Muchísimas gracias, estoy muy contenta, gracias por abrir este espacio, por estar pendiente del squash y por estar siguiendo estos Juegos Sudamericanos. María, estamos hablando de su hermana, de esta temporada que ha tenido, ya vamos a hablar de esa medalla de dobles que nos regalaron, pero usted que es la que está con ella, que es parte del equipo, que la ha visto crecer, cuénteme, ¿cómo fue verla quedar campeona de estos Sudamericanos en el squash? No, pues fue un partido muy emocionante, en verdad, cuando ella luchaba cada punto, ella luchaba cada game, a todo, yo pienso que a todos en la casa, yo estando ahí presente, viéndola jugar, nos tenía cardíacas, nos tenía, Dios mío, no sé cómo explicarlo, era muy tensionante, se pueden dar cuenta en los videos que cuando ella gana, yo celebro con un salto. Y a mí me da mucha, mucha emoción, de verdad, esto nunca se había visto en squash, ella gana, porque, Dios mío, tiene mente, tiene juego, tiene todo, es muy completa, su experiencia, verla ahí triunfar para mí fue increíble, porque de verdad fue una medalla demasiado luchada y estoy muy contenta de que haya logrado y qué bonito que yo haya podido verla estar ahí y transmitirle toda esa energía y esas fuerzas que de verdad ella lo necesitó en su momento para poder ganar. María, ahora sí hablemos del dobles, porque vienen trabajando hace rato en el dobles, lo hablábamos desde Lima 2019, los Juegos Panamericanos, y ya se empiezan a dar los resultados. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia en los Suramericanos, contra quién se enfrentaron y qué tal estuvo el partido. Sí, bueno, pues los dobles, la verdad, hemos sido pareja desde Juegos Nacionales 2015, desde ahí se empezó una proyección, desde el ciclo pasado, venimos enfrentando a la pareja de Guyana, que alguna vez en Centroamericanos habíamos jugado con esa pareja, siento que nos, o sea, fortaleciéndonos cada una independientemente, hace que nos fortalezcamos más como pareja, hace que esa comunicación literalmente de ADN, yo no sé cómo de mente, hace que esto sea más fuerte, sabemos lo que va a hacer la una de la otra, sabemos las capacidades de la una de la otra, y lo más importante es la comunicación y la experiencia. También nos enfrentamos en semifinal con la pareja de Chile, que también ha tenido una trayectoria muy larga como pareja, y nos enfrentamos a una pareja muy joven de Ecuador, que también fue muy, muy, muy fuerte. Un partido ya en la final, un partido muy consistente, mucha paciencia, y bueno, nada, lo sacamos adelante, fue seguir nuestra estrategia, confiar en nosotras, y bueno, lo sacamos 2-0, y bueno, no hubo así como mayor complicación, pero en verdad eso demuestra que somos la mejor pareja de Colombia. Si usted a esta hora está llegando a Noticias Contrarreloj, estamos hablando, bueno, estábamos hablando con Laura Tobar, múltiple campeona suramericana, pero también está María Tobar, la hermana, porque también quedaron campeonas del dobles femeninos. Laura, ¿qué es lo más difícil de estar compitiendo con la hermana? En el mismo equipo, pues. Lo más difícil es cuando jugamos, o sea, en contra. porque de resto, Alejandro, yo me la disfruto cada segundo, ella me enseña, ella me cuida, nos hablamos, de verdad que compartir esto con ella es maravilloso. Y yo estoy muy orgullosa del trabajo individual que ella ha hecho, de lo que ha crecido y también obviamente de cómo habla, ¿no? A mí ahorita se me aguaron los ojitos cuando habló. María, ¿y qué es lo más bueno de jugar con la hermana? Ya Laura dijo que era lo más difícil. No, lo más bueno es que compartamos esta misma pasión, se nos nota como en la cancha, y bueno, también aprender de la una a la otra, siempre como que nos apoyamos, y si la una le ve el error a la otra, en verdad es como de tratar de apoyarnos para que las dos crezcamos. Laura, este año nos decía usted, es su primer año como profesional de lleno, ¿qué viene, qué sigue en la temporada? Y para María, pues, ¿qué viene para ella? ¿Qué sigue en su temporada? ¿Va también a apostarle al profesionalismo? Bueno, les cuento que a finales de octubre voy a jugar un torneo de $20,000. Es un torneo grande, ya están las mejores 70 del mundo dentro del torneo. Después tengo otro torneo en noviembre más pequeñito en Costa Rica. Estoy muy contenta que los países, digamos, americanos se han motivado a hacer torneos profesionales para mujeres. Y ya tendría el campeonato nacional a finales de noviembre y acabaría mi año 2022. ¿Y María? Bueno, y para mí, pues yo estuve una temporada antes de venir acá a Juegos Suramericanos en Europa. La verdad fue una experiencia muy chévere. Volví a jugar en el Tour Profesional. Ahorita estoy potenciando ese ranking profesional. También jugaré el mismo torneo de Costa Rica con mi hermana. Tal vez puede que nos encontremos, como puede que no. Y ya el campeonato nacional, y la idea es el otro año pasar una larga temporada en Europa jugando mucho torneo profesional y volver a casa. Tenemos también, ya vamos a ver, Juegos Centroamericanos, los Panamericanos y más que todo Juegos Nacionales. Pues campeonas, no saben la alegría que me da saludarlas, que nos da saludarlas a todos aquí. Muchas gracias por esta felicidad que nos entregan con dos medallas de oro y seguiremos muy pendientes de todo lo que pase con ustedes. Gracias Alejandro, gracias a la W. Un abrazo, que viva el squash, que viva Colombia. Muchas gracias a todos, un saludo muy especial. Panasonic te invita a disfrutar de los mejores partidos con tu Android TV HX550 de 55 pulgadas. Llévalo por $2,149,900. Vive cada gol como si estuvieras en el estadio. Podrás acceder a tus aplicaciones y plataformas favoritas para que no te pierdas ningún detalle. Al costo Icatronics, hinchas de la tecnología, al costo. Hiperahorro siempre. Vigencia hasta el 30 de octubre. Últimos días de precios especiales éxito. Aprovecha. Moto G60 de 128 GB a $747,990 con tarjeta éxito. Válido hasta el 17 de octubre de 2022. 500 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Ojo, no funciona. Denuncian que más de 300 personas han sido asesinadas en Córdoba. Los responsables de estos crímenes serían miembros de la banda criminal del Clan del Golfo. Ojo, no funciona la seguridad en Córdoba, donde un nuevo informe de la Fundación Cordoversia está advirtiendo que 302 personas han sido asesinadas en lo que va corrido del año en Córdoba, siendo Montería la zona donde se concentraría cerca del 60% de los hechos de sangre cometidos en esta sección del país. La oleada criminal ha sido atribuida en gran parte a los supuestos ajustes de cuentas de grupos ilegales como el Clan del Golfo. Ricardo Madera es el defensor regional del pueblo en Córdoba. Debe imperar la presencia legítima del Estado a través de su institucionalidad. En nuestro país aún no existe pena de muerte y menos aún en manos de organizaciones criminales, porque de lo que se ha evidenciado y a través de nuestro sistema de alertas tempranas hemos advertido es que muchas de estas organizaciones apelan como a esta figura a través de homicidios ejemplarizantes en el territorio para mostrarse ellos como la autoridad en esa jurisdicción, llámese corregimiento, vereda. De acuerdo con el defensor regional, la crisis que enfrenta el departamento ya había sido advertida a través de alertas tempranas emitidas justamente por la Defensoría del Pueblo, principalmente en el área metropolitana de Montería. Advertía de la preocupación por toda la reorganización que y lo que eso iba a implicar en materia de orden público luego de la captura de Darío Otoniel e incluso el riesgo de planes pistola, otras decisiones que lamentablemente hemos vivido y se han consumado a lo largo de esta vigencia. Insisto, aquí nos preocupa la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Por su parte, el comandante de la policía en Córdoba, coronel John Freddy Suárez, ha indicado que en los 25 de los 30 municipios del departamento a su cargo, pese al panorama, el homicidio tendría una reducción en comparación con el año anterior para la misma fecha. En el año 2022 presentamos al día de hoy una reducción importante del 5% en los homicidios comparado con el año inmediatamente anterior. Parte de estos homicidios se nos han presentado específicamente en las zonas rurales del departamento. La modalidad de estos homicidios son el sicariato, las riñas y algunos casos de violencia intrafamiliar. Finalmente, el uniformado indicó que para contrarrestar estos hechos se han intensificado los operativos en el departamento, que han dejado 28 homicidas capturados y de igual forma la captura de 98 presuntos integrantes del Clan del Golfo. Ojo, no funciona. Soy Claudia Hernández para Contrarreloj. Colombiana es vibrar al ritmo de los atardeceres y al sabor de un encuentro inigualable con Olpar. Descubre más en www.wradio.com.co. Diallo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. La W presente en Cartagena, este viernes 14 y sábado 15 de octubre. Acompáñanos a vivir una experiencia de lujo desde Dreams Caribana Cartagena Golf and Spa Resort, la nueva propiedad de AMR Collection. Todo incluido, llevado a un lujo ilimitado. Estamos en Contrarreloj en esta segunda hora, transitando ya este espacio de día viernes, una tarde que aquí está un poco oscura, pero nuestros compañeros, está Rosario, está Montoya, en este momento disfrutando de un espacio muy, muy, muy especial. Tenemos envidia de la buena, hombre, porque están en este momento en Dreams Caribana Resort and Spa by AMR Collection. Es un espacio que está lleno de lujo, está lleno de privilegios, está lleno de atractivos para que ustedes puedan visitar AMR Collection. Pues es toda una cadena, no solamente de espacios, sino también de experiencias. Y por eso hoy estamos pensando en el lujo. Hoy les estamos proponiendo a ustedes este tema del día. Para ustedes, ¿qué es un lujo? Puede ser un lujo, por ejemplo, estar en este momento en Cartagena, en la playa, disfrutando de una buena bebida, disfrutando del sol, disfrutando de buena compañía. Pero también puede ser un lujo, hombre, para muchas personas es un lujo llegar a fin de mes. Así que usted también puede escoger todo lo que quiera desde su experiencia personal y decirnos, es un lujo. ¿A dónde? 317-606-0166 y las redes sociales de W Radio. Es un lujo. El tema del día hoy en Contrarreloj. La Rocola W. Bueno, esta es la siguiente novedad de la tarde de hoy, de este viernes, desde Cartagena. Hoy amanecí muy inquieto, sobre todo con las canciones, lanzamientos de estas rocolas. Como todos los viernes, armamos una playlist. Sí, son muchas canciones nuevas de diferentes géneros. Rosario, y hoy vengo bastante surtido. Me encanta. Música urbana, tenemos pop, tenemos música popular, tenemos música anglo. Por allá más adelante les voy a mostrar la nueva canción de los Red Hot Chili Peppers y de Blink 182. Bueno, pero esto suena muy bien para la gente que a esta hora está saliendo de las diferentes ciudades, que se van de viaje, que van a aprovechar también este puente festivo. Muchos que salieron y están retornando, Montoya, entonces buena música para acompañarlos. Así es, felices perdidos. Piso 21, nuestra banda, nuestro grupo de Medellín para el resto del mundo, esta vez en compañía de Danny Ocean. Pero hice la tarea, Rosario. Los integrantes de Piso 21 esta mañana nos contaron acerca de esta canción. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué más, amigos de Contrarreloj? Rosario y Montoya, ¿cómo están? Nos alegra mucho saludarlos. Les habla Pablito de Piso 21 y felices estrenando nuevo álbum 777 con el sencillo Felices Perdidos junto a Danny Ocean, una canción que habla de amor. Piso 21 siempre le apuesta al amor desde diferentes ángulos, pero somos unos convencidos de que el amor mueve todo. Es una canción de una relación donde uno simplemente dice al mundo que no se meta, que las cosas que pasen entre nosotros las solucionamos, que la relación es fuerte y si hay que volver a empezar, volvemos a empezar. Pero es una canción de amor en su estado más puro, junto a Danny Ocean. Nos demoramos más de 5 años buscando una canción para colaborar, mandándonos canciones, haciéndolas juntos en el estudio, hasta que por fin hicimos una que nos sentíamos cómodos, tanto Piso 21 como Danny, para lanzarla. Y estamos muy felices de presentarles este nuevo sencillo, Felices Perdidos, Piso 21, Danny Ocean, que hace parte de nuestro nuevo álbum que se estrenó ayer, 777. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Y que estás enferma y quédate un rato con ese día y que te pude encontrar. Pues la verme muerto entero entre tus brazos. La hermosa luna que nos miraba, lo de vivir tan solo. Dime, mujer, nostalgia. Week de Cameron. Viaja a San Andrés 4 días, 3 noches desde 881 mil pesos con todo incluido. Alimentación, bebidas, snacks, shows en vivo, diversión, club de playa, assist card y mucho más. Disfruta de 5 hoteles hospedándote en uno. Compra ya en decameron.com, línea en Bogotá 628-0000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican términos y condiciones. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961. El mundo no se detiene los viernes. Primicias, entrevistas, cultura, buena música, deportes, todo en W fin de semana. Sábados de 7 a 10 de la mañana y domingos de 7 a 10:30 de la mañana. Conduce María Camila Díaz. Hola, soy Nicolás García, gobernador de Cundinamarca. Quiero invitarlos a Expo Cundinamarca, la feria que reúne lo mejor de los 116 municipios de este hermoso territorio. Cultura, gastronomía, productos, entretenimiento, turismo y, por supuesto, el amor inmenso por este departamento. Todo en un solo lugar, del 13 al 16 de octubre en la ciudad de Girardot. Enamórense de la riqueza que nos une. Cundinamarca, región que progresa. Sigue la W. Es nuestra cita al mediodía con Juan Pablo Calvás y su equipo. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por la magia del karaoke con una selección de Billboard. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.com. Noticias a contrarreloj. A las 4:30 PM y Bogotá se alista para el plan Éxodo, a pesar de la movilidad afectada por el mal clima. Juan Felipe, ¿dónde se presenta la mayor afectación? En este momento se presentan fuertes problemas de movilidad en ambos sentidos de la calle 80 en el sector del puente de Guadua por inundaciones provocadas por las lluvias de las últimas horas. En este momento, de acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá, tenemos reportes de fuertes lluvias en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe y la localidad de Usme. A pesar de las fuertes lluvias, el flujo vehicular es normal en los corredores de ingreso y salida de la ciudad, aunque se espera que para este fin de semana de puente festivo se produzca la salida de 649.592 vehículos desde la capital